Ahí está lo nuevo de Gorillaz featuring Bizarrap, Orange County en Mañanas de la X, 25 de febrero, listening party exclusivo en Audio Élite. Nos vemos. First come, first serve. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que el primero que llegue es el primero en entrar. Ya. Es tan simple. Aquí no hay registros. No. No hay que sorteo. Acá escogemos. ¿Qué tempranito y ya? Los primeros 30 entran. Los primeros 30 ingresan a la escucha exclusiva que se va a hacer en Colombia del nuevo disco The Mountain, el nuevo álbum de Gorillaz. Hay nueva canción de Catriel. Ay, me la pierdo sin falta. Los felicito. Con Sting. No. Te tengo un chisme ahí. Cuéntamelo todo. Hay una banda catalana, se llama Ciutat, y ellos publicaron un video en sus redes sociales diciendo que no están denunciando nada, okay, pero que han encontrado similitudes artísticas y coincidencias que uno dice, ve tan raro esto. Oh, damn. Porque ellos empezaron con una estética similar. Cuentan que hace 2 años hacían directos. Ellos tienen un colectivo alterno que se llama Mainline, donde hacían presentaciones en cintas de correr, en trotadoras. También utilizaron trajes de hombres musculosos y hacían sesiones de DJs en bicicletas estáticas, que es lo mismo que hemos visto con los recientes ganadores al Grammy, pero también cuentan que cuando lanzaron su más reciente disco adoptaron un concepto de comunidad que es muy parecido al que tienen ahora los argentinos. Ellos tienen un mentor, que en este caso es Sting, y la banda catalana tiene también un mentor que se llama Richard Cardino, y uno ve las imágenes que ellos ponen sobre el video y sí son muy similares. Bueno, mira. Ah, no lo todos dudo. Los grandes artistas roban, es lo que dicen por ahí, lo que decía Austin Kleon en su libro Steal Like an Artist, roba como un artista. Pero ¿hasta qué punto una estética es parte de alguien o pertenece a alguien y cuando pasa a ser de pronto parte de una generación? Porque si uno mira las dos bandas, generacionalmente están al mismo nivel. ¿Quién sabe? Pues si dicen que no están haciendo una denuncia, por algo será, ¿no? ¿No crees? Es decir, claro. Si ellos dicen, no estamos denunciando nada, supongo que no sienten que están siendo vulnerados en sus derechos de creatividad, sino que todos... Es que yo lo que creo con el arte es que él se alimenta de creatividades ajenas siempre. El arte no habita en una... En el vacío, ¿no? Sí, bueno. El arte se alimenta de otros artistas. Tengo que coger esto de aquí. Tienes que ser, no sé, y en ese orden de ideas habría que mirar y habría que saber mucho de ese tipo de cosas para saber de dónde viene la inspiración de Salvador Dalí. Okay. A quien considero, por ejemplo, único. Un auténtico. Un tipo cuyas ideas son solo de él. Pero estoy seguro que incluso en el caso de él, si lo estudias y si sabes algo de ese tipo... Tiene alguna influencia, alguna cosita. Tiene influencias o se ha robado alguna cosita o alguna vaina. Claro. Se ha robado alguna cosita. Sí, claro. Se ha robado siempre alguna cosita. Todos los grandes artistas se roban algo. Es, creo que, natural. La canción nueva de Catriel y Paco Amoroso viene después de una semana de estar haciendo ruido, de hecho dos, porque Catriel y Paco aparecieron en los premios Grammy vestidos como monjes, como tibetanos, como reflexivos yogis. Sí, todos de blanco, sí. Luego de haber, larga. No puedo con eso. Luego de haber quemado el Grammy y de haber ofrecido disculpas y de decir que se iban a tomar un descanso porque su salud mental estaba tenaz, aparece Sting en una colaboración en Instagram con Catriel y con Paco diciendo que por fin había encontrado el lugar donde la paz y el bienestar lo cobijaban y es la nueva clínica de bienestar de Catriel y de Paco Amoroso. Esto fue exactamente hace una semana. El video circuló ampliamente en redes sociales como a las 4 de la tarde empezó. Y una semana... ¡Se demoró! ¡Es larguísimo! Es larguísimo. Sí. Es larguísimo. Yo no lo vi completo. Sí, claro. Yo lo aceleré a 2X. ¡Qué bueno! Qué bueno. Yo pensé que nunca iba a caer en eso. Y caí. ¿Tú has acelerado algo? Sí. Ya, uno cae ahí. Pero muy poco. Sí. Es decir, yo acelero, pero el acelere del video me genera tanta ansiedad. ¿Que la vuelves a ver normal? No, que lo quito. Ah, no alcanzas a terminarlo. He intentado, es decir, he intentado escuchar algo al doble de velocidad y digo, no, pues si no soy capaz de oírlo a velocidad normal, mejor ni lo oigo, ni lo veo. ¿Para qué? No Con soy Sting capaz. me pasó porque no fui capaz. ¿Qué tan capaces somos de escuchar lo nuevo de Catriel y Paco Amoroso con Sting? Se llama Hasta Jesús tuvo un mal día. Vamos. Un poco Voy a blasfemo. ir por café, ya vengo. Es viernes. A ver. Sting, Catriel y Paco. Tus problemas. Uy, esta vaina es Spinetta, Charlie, ochentero. No, tengo que decir algo. Esto me suena a algo que ya hemos oído. Luna de miel. Ya. Luna de miel. Con ¿Cómo la era que voz llamaba la canción? se va a parecer al Tri. Va a terminar siendo No, el cantante del Tri. no, Vas tampoco. a ver, acuérdate de mí. A ver. Esta vaina es muy rock en español, Sí. ochentero, ¿no? Sí. Y me alegra. Tan, No, mentiras, no, tan. realmente no. Chararán, chararán. Esta vaina me suena. Algo. Esto viene de algún lugar. Siempre. Ahora, además de eso, tengo que decir una No cosa. empieces, tú habías dejado esa maña. Tengo que decir una cosa. A ver. Esto tiene mucho New Wave Punky vibes de The Police. Sí, pues se nota al comienzo, Se es nota idéntico. mucho que es Sting back in the 80s. ¡Ojo! Ni ¡Ush! el café El perico con ni el leche, ni el alcohol. café con leche. ¿Te gustó? Amo. Me encanta. Ayer Alejandro Bari me la mandó y me dijo, no me gustó. No entiendo, Alejandro Gary. Esta vaina tiene... ¿Qué es? Necesito que me ayuden a encontrar la referencia rockera de rock en español. Por favor, esto suena a una canción que nosotros hemos oído Zeta incans. Ocio. Es más de lo que te imaginas de sacados. Uf, me encanta. Bueno, Sting, aparezca pues. ¿Ah, quién es? Ah, bueno, muy lindo. Ya. Oh my God, it's Es Sting. otra canción. Ah, muy lindo esa parte. Ya. Vamos, Sting. Ese es Cato, ese es Cato. Qué buen saxofón. Lindo. Bien. Yo nunca he tenido problema con la música de ellos, con la base Si a ti no te musical. gusta es la voz de Paco. Exacto. Me hace ruido. ¿Paco es el que parece Lady Gaga? Sí. Sí. Predícalo, hermano. Mira, están cogidos de tu mano de la fe. Míralo. Es que él es muy lindo. Qué buena canción. ¿Cuánto le tuvieron que pagar a él? Porque él es espiritual, pero él recibe dinero. Mucho. Está acostumbrado. Sí, él recibe donaciones caritativas en forma de cheques corporativos de Sony. Exacto, él se Pues muy bien. sacrifica. Está chévere. Muy ¿Te bien. gustó, Cass? Es catchy, es que ya la había oído y por eso me acordaba de frasecitas, se le quedan a uno Ah, pegadas. ok, ya. Me encantó. Bueno, me encantó la parte. Voy a editarle, voy a poner solo las partes de Steam. No notes. No, no. Como dirían los británicos. No notes. I got no notes. Shh. ¡Qué buena canción! ¿Y vas a volverla a poner? No la voy a volver a poner porque ya después entonces ahí mismo dicen que somos Vibra. Vibra. No. No, pero eso no suena ya. Pero debería. No traqueándoles ideas no, a la competencia. No, pero ¿ves? Alejandro. Está chévere. Ay, mira, por ejemplo, esto es bello, Tom Petty. Cato Paco y Sting. Con lo nuevo se llama Hasta Jesús Tuvo un Mal Día y aquí está del Full Moon Fever, Tom Petty con Free Falling. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. Babling, babling, en Mañanas de la X, Jessie J. Babling, babling. Hay canciones que deberían llamarse así. Price Tag, en la X. ¿Esto quién lo escribió? ¿Esto no fue Bruno Mars o alguien así? Ahí está, sí, seguro. Son las mañanas, 103.9, Estéreo Picnic en camino. Sí, señor, 15 años haciendo historia. El Festival Estéreo Picnic 2026 llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar, 20, 21 y 22 de marzo, con Tyler, The Creator, The Killer, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lorde y mucho más. El Ahora es para Siempre, numeral FEP 2026. Tengo ya observaciones de la nueva canción de Catriel y Paco, gente que me estaba hablando ¿hacia el lado positivo o negativo? No, la gente... ¿Le gustó? Este comienzo es algo. Roxanne. Es Roxanne. Ya, ya. Vamos, Catalina, mira. Roxanne. Sí, ya. Ay, ya se te volvió obsesión. Ya lo veo venir. Catriel y Paco están de vuelta. Sí, de hecho, ya no es papota. Alguien me escribió y me dijo Roxanne. Ah, mira, ahí está. Dice John Freddy González, me escribió. El inicio de la nueva canción de Catriel y Paco Amoroso me suena mucho a Roxanne. Sí, claro. Tiene ahí como... Pero hay un dejecito de un rockcito en español argentino. Es por el bajo. ¿Como Soda Stereo, como algo como, así? No sé si sea Soda o si sea lo que te digo. ¿Charlie? ¿No? Spinetta. Sí. O Charlie, sí. ¿Cómo se llama la canción? Era Luna de Miel, esa famosa. Luna de Miel, yo no sé por qué. La del trío. Tú siempre cantas así y yo pienso en el trío. Déjate caer. Qué buena canción es. Esa es una gran canción. ¿Pero Déjate caer no es de Café Tacuba? No. ¿O cuál otra? Déjate Hay caer. Hay otra. Déjate caer, es de los tres. Uh-huh. Es que hay el trío es una cosa y los tres es otro. Los tres es de Chile. Virus. Y el trío es mexicano. No, ¿qué hablaba así? Virus, sí. No se parecen en nada, perdón. No, espera, pero no ha pasado. Shh. Tal vez sí. ¿Será? Es que todo era parecido también. No, espérate, adelántalo. No, me parecen en nada. Pero sí tengo como esta idea de que tiene como algo de Virus en la canción nueva. Sí, no se parecen en nada, disculpen ustedes. Es que esta es... Es muy lenta, es más lenta. Sí, claro. Pero no, mira la guitarrita. Sí, claro. Es que todos tenían esa personalidad en ese momento. Por eso funciona. Sí, es la guitarrita la que me... eso. Porque esto lo pones y está... Hola. Despiértame cuando pase el temblor. ¡Ah, qué canción! ¡Luna de miel! No, es... Lo siento, pero esto es Federico Moura. Ah. ¿Tú sabías que Federico Moura fue el primer artista en la historia? ¿Qué? En ser catalogado, reconocido en morirse de SIDA. ¿Sí? Oficial. Oficialmente, según... ¿En el mundo? En el mundo. No sabía. Ajá. Así reconocido de los 80. Está en las actas de los movimientos LGBTQIA+ de los 80, de la organización ACT UP de Nueva York. Qué bello era. Sale. Es el primer artista que cayó víctima de la epidemia del SIDA fue Federico Moura de Virus. Oh, muy fuerte. Sí. Los argentinos fueron primero en muchas cosas. Sí. Buenas y malas. Y están ahora difícil. Y simbólicas, ¿no? y simbólicas. Y esa voz. Tomamos nuevamente el camino del bien. Dejémoslo ahí. Catriel y Paco. Más, ¿no? Influenciados, necesidad? Muy influenciados por Virus. ¿Me vas a decir que no? Sí, no, así como el vibe. No es la canción, no es la misma canción. Perdón. Sí. Pero de una cuando escuché. Tiene el espíritu. Sí, tiene el espíritu. Ya, ahí está. Sí. María, este señor. Este señor sí que fue influyente para Gustavo Cerati. Bueno, no siendo más. Gracias. Vamos con Poxito. Exacto. Te agradezco. Luego volvemos a Catriel y Paco. Ya lo oímos. Con Sting. Aquí está Tears de Sabrina Carpenter. Ay, no. Esa, por ejemplo, se podría borrar. Itsukini. Y no pasa nada. Es horrible el Itsukini. Y no pasa absolutamente nada. El mundo no se va a ver perjudicado si no existe esta ¿qué canción borraría usted? ¿Tú qué? De la faz de la tierra. Yo me reservo el comentario. No, Catalina, no. El voto es secreto. Hay que ser honestos. Sí, no, sácalo ya. Sin mente, como las barbas. No, chicas. Ya les dije a ustedes por fuera de micrófono y no lo voy a decir. No, señora, no lo vas a decir. No, señora. ¿Qué me da si no lo digo? ¿Qué quieres? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Ustedes dos. No, nosotros ya dijimos. Mira, me suena Enanitos Verdes, la nueva de Catriel y Paco. Es así. ¿Cómo te sales tan fácil? Es así. Ay, a los enanitos los robaron mucho. ¿Tú crees? O así lo robó. ¿Sí? No. Ay, qué horror. Voy a buscarles la canción. Marciano. El de Eterna Soledad. La guitarra, Eterna Soledad. Ya te vas a ver. Me sorprende. ¿Cuántos años tiene esa canción? ¿40? Y fueron muy subvalorados. ¿Qué canción? Pero parece que se quedaron con Lamento Boliviano. Y el catálogo de ellos es muy chévere. No solamente esa canción. Esta canción, dime, háblame de clásico. Clac. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación. Canción. Óyelo. Esta vaina, uno la oía a los 13 años y decía, oh my god, esto es la Biblia. Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Qué buena es. Qué buenos ellos. Mira, Catriel y Paco usaron esto. Los han vuelto a robar. Sí, nuevamente volvieron. Ya, otra vez. Me está diciendo Laura Daniela Marroquín, que ¿qué? Oye la X103.9 FM a diario, que sí. La nueva canción de Catriel y Paco con Sting le suena a Miranda. Oh, también puede ser. Puede ser, sí. Mi. Ellos son los de Es la guitarra de Lolo. Sí. Claro. El plátano macho. ¿Qué es el plátano macho? Miranda. ¿Por qué se llaman el plátano macho? ¿Por qué les dices así? Después te explico, así como tampoco no puedo lo voy a decir. No, porque somos una mesa de trabajo llena de secretos. Podrás recibir. Ave María, hombre. Qué momentos, qué épocas aquellas, las de los enanitos verdes, hombre. Miranda también, entonces, dicen algunos. Habría que oír. Sí, pero ¿qué canción de Miranda? Exacto. ¿Cuál canción de Miranda? Que nos cuente Laura Daniela. A ver, ¿qué será? ¿Cuál será? ¿La más famosa? Perfecto, es que se llama no, Don. Creo. Hay una que es Don, otra es Perfecta. Son como sí, las Don, más famosas. Don. No, hasta bueno, sí no, no. No se parece tanto, pero sí tienen la influencia. Quiero saber qué mira, pasa, si en ese momento. ¿Qué te pasa? En ese momento hubieran salido Catriel y Paco Amoroso, hubieran sido muy felices. Yo siento que generacionalmente ese es su momento. A mí los Miranda siempre se me hicieron una copia de los Sisters. Uy, no. Bueno, no. Bueno, no una copia. Estamos. Un paralelo, pues. Sí, porque la calidad musical. Miranda no es malo. Miranda es increíble. Es chévere. Es muy chévere. Pero hay una parte. ¿Qué? No sé, Sisters no eran así, ¿no? Eran muy así. No, I Pont Invisible Light, más bien. ¿Tú te acuerdas cuando los Sisters hicieron esa versión queer de Comfortably Numb, sí, de Pink Floyd? La cantidad de caca que cayó del cielo para ellos. Pero ellos sabían y no les importaba. No es les que importaba ellos, para ellos... nada. Ay, deberíamos ponerlos más bien en vez de todo esto. Ah, yo estoy feliz. Hacia mí mismo. Bueno, está bien, Catalina. Estamos hablando de la nueva canción de Catrelli, Paco y Sting, y estamos hablando de las influencias, referencias. Esta no es. Invincible. Esta es la original. Light. Esta no tiene nada que ver. Sister Sisters, porque es viernes. Hello. Vamos, Alejandro. Mira, estos son los Miranda británicos. Tú sí, ayer te pensé porque supuestamente Sábados Felices se acaba. No jodas. Ay, parece ser. Ah, no, lo que pasa es que echaron gente. Echaron gente, entonces como me acordé. Como 60 personas. El titular sería al revés, el Saturday Night. Mira, Cata, estos son los Miranda de Gran Bretaña. Cuando esta vaina salió, los rockeros sí que se indignaron. Pero el resto de gente estuvo feliz. ¿Tú te acuerdas? Claro que sí. Decían que cómo era posible que mancillaran el espíritu progresivo del rock. El solo de guitarra más grande de la historia. Mira cómo suena el rico. Bueno. Mira lo que baile a Scissor Sisters. ¿Sí? No tiene lugar. Lo que puse en Armando Scissor Sisters. ¿En serio? ¿Pusiste mucho? Sí, claro. Era el momento. El Tada fue increíble. Creo que este fue. Uy, yo como sufrí lanzando ese disco. ¿Tú estuviste lanzando el Tada? Yo lancé el Tada aquí. Mira, te digo. Te lo pusimos. Vendí 10 discos. Esta vaina la oían los rockeros en 2005 y decían, ¿qué es esto? No, pues claro. Pero es que no intentan ser eso, ¿sabes? No están copiando, están dando una nueva versión. Sí, estaban haciendo su versión. Divina de... Pero sí. Me va a ganar odio. Sí tiene el ADN de Miranda. ¿Sí o no? Claro, sí, obvio. Sí, sí. Oye, ahí viene. Este era el momento que más indignaba a los rockeros en esa época. Tiene cosas de Bee Gees. Porque es que dice... Y pues obviamente el enemigo más grande... El enemigo más grande del rock era el disco. Claro. ¿Viste? Porque es tan importante. Ay, qué buenos son ellos. Qué buena. Si no han escuchado los Scissor Sisters, recomendación. Es un gran grupo. ¿Te vas a poner Invisible Light? Nunca me vas a poner Invisible Light. ¿Cómo sufrí con los Scissor Sisters? Te juro que vendí 10 discos. Nosotros te lo pusimos... Pero como una semana. No es cierto. Y ahí sí me paro. I don't feel like dancing. Porque yo hacía la programación para subirla a fichero y ahí sonó harto. Sonó I don't feel like dancing una semana y después abramos el disco porque somos radiónica y tenemos que diversificar los públicos. Y yo, ay no, por favor, necesito vender. Estás despertando una fiera. No, pero es que ese era el profe, ¿tú te acuerdas? Diana, ¿tú te acuerdas que el profe le decía a uno? Es que esta emisora tiene un propósito cultural. Y yo decía, yo necesito es vender, no necesito educar a nadie. Igual el álbum. No se vendió nada porque él abría el disco, entonces ponía 40 canciones. Entonces nadie sabía que estaba oyendo. No, antojabas a la gente para que comprara. ¿Qué es ese problema? Nadie sabía que estaba oyendo. Porque Catalina en la mitad. Sí, yo estoy en un partido de tenis. Tin, tin, tin, tin. Nadie sabía que estaba oyendo. Déjame le hago una pregunta a Catalina. Dale, adelante. ¿Tú qué prefieres, Catalina? ¿Una sola canción? Y que por esa sola canción te toque comprar un disco que no conoces o que te presenten el disco y con esa información compres el disco. Es que si uno lo mira actualmente... No, te estás demorando mucho. No, actualmente la gente no te escucha todo el disco. No estoy hablando Catalina. No estoy hablando actualmente. Y tampoco hace 20 años. Hace 10 años cuando yo saqué el disco de Scissor Sisters, yo necesitaba que la misma canción sonara en todas partes todo el tiempo. Para pegarlo. Claro. No, porque la gente quiere, tiene el derecho de escuchar todo el disco. Pues bailo, compra. Gracias. Ay, Catalina, no vuelvo a hablar con ustedes por ahí en 5 minutos. Caso cerrado. Los oyentes que están conmigo se van a manifestar. Míralo. A ver. Jack Shears y Animatronic. The Scissor Sisters, esto se llama Take Your Mama. En las mañanas de la X. Ahí estaban los Scissor Sisters con Take Your Mama Out. Eso es del primer larga duración y este es Invisible Light. ¿No la has oído? No, pero si la dejamos, nos van a bajar el Mixcloud. No, yo le quito. Y tú lo sabes. Tal vez no, tal vez ellos no molestan por derechos, los Scissor Sisters. ¿Sabes qué? Me di cuenta que si depende de la banda, agrupación, artista, te lo bajan o no. Depende. Cuando repites canción. ¿Cómo así? Por ejemplo, con Oasis pasa. Porque es Sony. Sony son más jodidos. Hay otros pero artistas no, pero que yo... no. Lo voy a intentar. No, no hay nada que hacer. Aquí ya no tienen, ¿no? Ya no tenemos cómo ofrecer el on demand de no, mañana. Claro que sí, Alejandro, porque estás así. Está agresivo. Es el día de la radio. Estoy cuando agresivo menos en el día mundial de la radio. Debes estar así. Muy buenos días. ¿Qué ha dicho la gente sobre la canción que quieren erradicar de la faz del planeta? Nos están diciendo, David Cajamarca, que deberían eliminar una canción que empieza con "En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar". ¿Qué es eso? La quemona. ¡Ah! Comienza el toque por la puerta de atrás. Les dije que no me pidieran la quemona y la piden. Pero él dice que esa es la canción que se debería eliminar. También nos están diciendo Dance Monkey. Uy, sí. ¿Se acuerdan de Thompson? Sí, cómo sufrí esa canción. Yo huí de este país en esos momentos para no escucharla más y me la encontré en Polonia. ¿Cuántas posibilidades? Y la ponían cada hora. Es que se pegó mucho. En estaba Polonia, tú dices... Era gigante. Es como... ¿Ah? Era muy grande. También mencionan Flor Pálida de Marc Anthony. Yo no tengo ni idea. No, tampoco sé cuál es. No entiendo por qué estamos hablando de Marc Anthony. Pero hay una opinión impopular. Painted Black de Rolling Stones. Estoy completamente de acuerdo, son canciones que no deberían existir. No, o sea, es así lo que representó. Que la misión del deber. Exacto, nos acompañó los sábados en la tarde. Dan, dan, dan, nunca dan, me gustó la canción, tengo que ser ¿en honesto? ¿En serio nunca te gustó? Jamás. ¿Hotel California te gustó? Me encanta. ¿Todavía te gusta? Amo Hotel California. ¿Y que suena la en radio? Amo. Me encanta ponerla en la radio, por más quemada y trillada y loba que sea. Esa está en este listado. Claro. Sí, entiendo y respeto. Uno sabe. Uno sabe. Uno es consciente. Uno sabe, claro. ¿Qué más dicen, Cata? ¿Qué canciones erradicaron? Anxiety de Doechii. Uy, sí, esa también. Que dicen que arruinó por completo la original. Ah, tampoco. Sí. No, mentiras, no, pues está bien, entiendo también el lugar. El hacer eje, ja, deje. Deje tu DGB. Esta canción se me parece a Paninaro de los Pet Shop Boys. Mira esto cómo suena de lindo. Esto tenía que haber sido número uno en la radio porque suena perfecto para radio. Y hay una parte donde hay una narración que se parece mucho a Vincent Price en Thriller. Se llama, se me parece esto. Es que todo es lindo. Paninaro, Pet Shop Boys. ¿Qué canción erradicaría usted de la faz del planeta? Los leemos en Instagram @la_x_musica Pet Shop Boys. Es Punk Rocky de A$AP Rocky de su nuevo álbum Don't Be Dumb. Y está con nosotros desde algún lugar de la nación de más música el gran Cristian Méndez. Méndez. Muy buenos días, Cristian. ¿Cómo va todo? Muy buenos días para Mañanas X y por supuesto también para todos ustedes, los oyentes de la nación de más música. Yo les cuento que me encuentro en el auto shop de Chevrolet de Morato porque Chevrolet tiene una cita de otro nivel para este fin de semana, invitándolos a todos ustedes a conocer su primera camioneta híbrida. Sí, señoras y señores, hoy 13 de febrero y mañana 14 de febrero, que por supuesto es el día de San Valentín, ustedes pueden celebrar esta festividad en todos los concesionarios Chevrolet para que prueben la nueva Captiva híbrida, porque cuando uno prueba una híbrida de otro nivel, lo entiende, así que no se lo vayan a perder. Vayan a cualquier concesionario Chevrolet, como les había dicho, hoy 13 de febrero y mañana, día de San Valentín, 14 de febrero, prueben la nueva Captiva híbrida. Yo voy a tratar de hacer el ejercicio y ahorita vuelvo con mucha más información con nuestros amigos de Chevrolet para la nación de más música. Muchas gracias, Cristian, desde Chevrolet. Y bueno, venga, les digo una cosa. Señor. Tengo canción nueva del hijo de David Beckham. ¿De cuál de todos? ¿De Cruz? Sí. Ah, Ahí se están en todo ahora, ¿no? Ponla. El tema es, todo es Nepo Baby World, vivimos en un mundo de Nepo Babies. Pero viven en crisis, hasta las mejores familias están en un momento horrible. Marc Anthony habló precisamente, Catalina nos contó. Hoy contamos, recién arrancamos, que él estuvo en esa fiesta en la que el hijo de Beckham se casaba y decía que su mamá le había bailado de forma inapropiada. Y Marc Anthony dijo, ve, pero yo estaba en el escenario y eso no fue lo que yo vi. Son una familia maravillosa, ¿cómo así? Bueno. Pues su amigo, ¿cómo va a hablar mal? Y él es padrino de Cruz Beckham. ¿El padrino de Cruz Beckham es Marc Anthony? No le digas así. No, Alejandro. Qué guapo que es. Marc Anthony. Los hijos no tanto. Qué pecado, ¿no? Pero hay futuro, hay posibilidades de mejora. Hablábamos con Cata de eso, que cuando Marc Anthony se dio a conocer con la India en Vivir lo Nuestro, él no era pues lo que es ahora. Y con el tiempo vimos que mejoró. Evolucionó. Entonces, para Jennifer López, que hay esperanza. Bueno, dice For Your Love. Bueno. Esto es lo nuevo del hijo de David Beckham. A ver. Muy bien, buen comienzo. Uh-huh. Yo como Nepo Father apruebo. Si no, hay que estar en los lugares. A ver. De todo mi gusto. Sí, sí, está bien. Tiene una voz sexy. ¿Como que Kasabian? Tiene un Kasabian vibe. ¡Qué bien! Óigalo. ¡Wow! Hasta sabes que los Arctic en su momento. Tiene cositas de Arctic Monkeys. The Strokes. Claro que sí. Uh-huh. ¿Cómo es Somber? Un poquito en el ronquito, en el. Oigan, la guitarra, me gustó ahí esa guitarrita. Alejo. Sí, viene, ¿viene para Bogotá o no? No, va a estar sobre todo en Reino Unido por ahora. Ok. For Your Love, out now, escribió David Beckham en su cuenta de Instagram y publicó un videito de su hijo Cruz, que está sonando de fondo en Mañanas de la X con su nueva canción. Y el primer comentario es de Victoria Beckham. Ay, ¿qué dijo? Corazoncitos. Claro, pues porque, a ver, Beckham me imagino que tiene solamente hijos con Victoria o él... No, solo con Victoria, una ¿cierto? Pareja, una relación larguísima. Es larga, ¿no? Estable al parecer, sí. Ay, suena muy bien. Está bueno, sí, tiene vibes uh-huh. de Oasis y de los Beatles, lo nuevo de Cruz Beckham. Oh, me gusta esa guitarra. Beatles vibes. Es el menor de los hermanos Beckham. ¿Cuántos años tiene? Uy, no, ya te digo. Cruz Beckham tiene exactamente... 22 años. Sí. Sí, claro. No, 21 años. 21, sí, claro. Cumplió ahorita, cumple el 20 de febrero 21 años. Mira. Qué buena. Chévere, lo nuevo de Cruz Beckham al aire en 103.9 FM. Aquí está un clásico de Erasure, Mañanas de la X. Esto es A Little Respect. I try to disguise. Te dedico esa canción. Hold my hand. Toma mi mano. Para cuando no seas eso, no la traduzcas. Para cuando sientas, acá estoy a tu lado. Oyente, gracias. Qué precioso. Puri and the Blowfish. Él salió con Elmo cantando. Claro. Bonito, hoy en día se convirtió en el primer artista afroestadounidense en ser número uno en el listado de country hace unos años. Yo me lo imaginaba como Eddie Vedder antes. Sí. Porque uno demoraba para llegar a verlos, a conocer sus caras. ¿Qué es? Esto es, este es uno de mis discos favoritos de 2025. Este es Wet Leg. Ay, son chéveres. ¿Sí? ¿Los oíste? Estas dos, sí. Estas chicas son... Esto es Mangetut, se llama esta canción. ¿Puede ser como un heart? No. No, esto es puro punkcito tipo Breeders. Ella es brusquita de cara, pero tiene algo que es muy, muy sexy. Todo. Como Hole. No, pero cuando ya está muy cerca, no. Churrasco. Churra de cerca. Mira, ustedes pusieron ese término eso, de moda. Eso, no, no, yo, ningún de moda. Ustedes fueron... Bueno, el secretario de salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., estuvo en el podcast de Theo Von defendiéndose de todos los ataques del progresismo estadounidense, diciendo que no es que sea antivacuna, sino que él no le tiene miedo a los gérmenes. Mira, tan es inteligente. Dijo Mr. Robert Kennedy Jr. que solía inhalar cocaína del borde de los inodoros en la universidad. No había otra cosita. Mira, puerco inmundo. Sí, qué eso porquería. No se hace. El ministro de salud. No. Condenados. En un podcast. Pues con razón todo. Exacto. Ya uno entiende. Condenadísimos. El ministro de salud estadounidense dice que no le tengo miedo a él. Así habla él. Porque no, peritos. No lo han oído. I'm not afraid of I used to snort cocaine of toilet seats. Porque esta semana han imitado a muchas personas ustedes. Muy mal, hemos imitado muy mal. No somos imitadores profesionales. No, aquí. Uribe Boni le fue bien. Ah, sí, a Uri le fue bien. Sí, le fue bien y mal. Bien, porque la invitación le salió bien. Le favoreció a sí, todos aquellos detractos. Sí. Mal, y mal porque recibió. Exacto. Hordas. Sí. Ay, pero pues uno siempre recibe hordas en internet. Diga lo que diga. Así es. Sea que sí, sea que no. Sí. Así que hágalo, amigo. Ya. Theo Von. Hablando con un secretario de salud, yo me pregunto. ¿En qué momento los comediantes decidieron volverse entrevistadores de políticos en Estados Unidos y validadores de sus discursos, cualesquiera que sean? ¿Pero no es de siempre también? ¿Que los comediantes hablen con políticos? No. ¿No? ¿Que hablaran...? Es que estaba pensando como en los talk show y todos eran serios. La gringos, mayoría. Por ejemplo. Muy pocas veces vi yo... Sí, de vez en cuando la vi ahí. A Letterman hablando con Trump, pero okay. Antes de que fuera presidente. Ya. Habló con Obama, habló con Biden, habló con Bush, me acuerdo. ¿Ella es comediante o es una de estas criaturas? Theo Von es el segundo podcaster más importante de Estados Unidos, de la manosfera. Exacto. Claro, ese es él es él es de la manosfera con todas las de la ley, por sí, porque supuesto. Esa producción, por eso preguntaba si esa producción viene de un ser influencer en, o eso ha sido toda la vida hacia ese lado. Puede ser. Porque, yo es que nunca he visto, pero bueno. Está pasando. Sí, es decir, cuando... entrevistadores que son... Nuevos entrevistadores. Desde el influencer. Que... Pero bueno, eso es lo que está circulando hoy en redes en Estados Unidos. El secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., le dijo a Theo Von en su podcast que él no le tenía miedo a las bacterias y a los gérmenes porque solía inhalar cocaína del borde de los inodoros no en la universidad. No le tiene miedo a nada. Antes no le cayó esa nariz. Cochino. Ay, no, lo que tiene uno que oír. E imaginarse, porque uno se imagina. No. Sí. No. Todo el show de Caigo en las mañanas de la X103.9 FM. Ayer estuve oyendo discos con un amigo que tiene un teléfono celular. ¿Flecha? ¿En serio? Se llama Minimal Phone. Ah, salió uno nuevo que se llama Minimal Phone y sirve solo para llamar. Sirve solamente para hacer llamadas. Es un teléfono rarísimo. ¿Será para personas mayores? Hay unos teléfonos que hacen para las personas Mira, mayores. Es divino. Es grandote. ¿No? Minimal Phone. Parece un BlackBerry. ¿Se estuvieron BlackBerry? Sí. No, esa es mucha gente con plata. Que uno daba al pin. Eso era carísimo. Hasta J Balvin le sacó canción. Ay, Catalina, mira, tú eras millonaria. ¿Tú tuviste BlackBerry? Sí, en la universidad. ¿Puedes creerlo? Lo puedo creer, claro, yo pues una millennial experta. Mira, las únicas personas que yo conocí con BlackBerry cuando salieron fueron Philip Siegenthaler y Catalina Ceballos. Y se hablaban y yo decía, ay, ¿qué es eso? Y uno enviaba ping, ping, y el celular vibraba para que no le contestaran rápido. Como el zumbido en Messenger. No jodas. Bueno, este aparatico es como un BlackBerry, pero tiene todas las posibilidades... Tiene todas las posibilidades de hacer cosas con él. Y para... Okay. Pero creo que limita como el consumo de redes. No sé exactamente, lo único que sé es que se ve muy análogo. Sí, la pantalla, todo. Se ve muy análogo, la pantalla es de papel. ¿Qué tan grande es? Es como así de grande. Es gigante, es panelón. Me antoje. No. Me antoje mucho. No, claro que no. La pantalla es más pequeña que un celular normal. Entonces sí te sirve para desconectarte, pero a la vez ya te aísla. Por ejemplo, pues para ti que vives creando contenido y todo, te aísla demasiado. Sí, a mí no me sirve tanto. No te hace falta. Mi amigo me decía, no, tú eres un comunicador, tú no te puedes aislar. Y tú, ay, cállese. Sí, yo le decía, no. No, mentira, no, pero señor. No, lo tuyo ya es envidia tecnológica. Es envidia tecnológica. Así no te haga falta. Pura. ¿Le mandaste nuestros saludos y el fuerte abrazo? Sí, él te mandó foto. ¿Ah? ¿Y por qué no la hizo? Son las 10:42. No, que saludos. ¿Foto de? Lo que pasa es que se me olvidó porque llegué muy cansado a la casa. Son las 10:42. Pero si te iba a escribir, te iba a decir, Jata, que saludos. Ay, mira, la foto más preciada, la voy a enmarcar. ¿Qué tal que te mandé una oreja? No importa. La foto es la oreja de él. Ay, la acabo de recibir. Ahí. Mira. Qué gran sonrisa. Sí. Catalina enamorada. Catalina. Hoy enamorada. Estamos con muchos secretos porque nadie va a saber nunca. Nadie va a saber absolutamente nada. De nada. Además, porque ayer estábamos parchados oyendo discos. Qué y el rico me decía, pasa. ¿Qué vamos a hacer? Que produzcamos contenido. Le dije yo, ay no, escuchemos disquitos. Pero con él te iría bien. Yo lo sé. Uh-huh. Y pensé hacer un contenido con él, pero dije no. No, qué pereza, sean amigos, hablen, charlen, pasen rico, vean cosas. ¿Qué disco escuchen? Le pusiste? Le porque puse tú varias ayer cosas. Llevabas Diomedes Guns N' Roses y llevabas a La Tigresa y a Diomedes. Lo de La Tigresa y Diomedes no es cierto, es Alejandro Gary que publicó eso y yo no sé cómo diablos puso esos dos discos en mis manos, pero yo no tengo esos discos. Él hace muchas cosas que uno dice, ¿cómo lo hizo? No entiendo cómo hizo Gary esa banda. Inteligencia artificial. Sí. Él es muy bueno en eso. Entonces sí, pues es que La Tigresa y es que Título de Amor. Y ayer, ¿de qué? Es que ¿de qué? De Diomedes y de Juancho Royce. Sí, tengo cuidado con Juancho Royce. Publiqué esa vaina y la gente estaba feliz viendo. Claro. Todo el mundo diciendo, qué clásico ese Título de Amor. Yo nunca he oído ese disco, nunca lo he escuchado. Ahora. No, yo ayer escuchamos el Use Your Illusion 1, el Use Your Illusion 2, el Ten de Pearl Jam, el Random Access Memories de Daft Punk y escuchamos un disco que jamás en mi vida había oído de Prince. ¿Qué? ¿Tú? ¿Cuál? Se llama The Vault. ¿Y qué tal? Ahora, está... ¿Raro? Dicen. ¿Qué? Voy a decir lo siguiente. Por favor, cuéntanos tu experiencia ahora La Tigresa es que viene, mi señora. Dicen... es que, ay, madre, sí, álbum de Prince, acá está. Dicen por ahí, dirte. Señor. Que... Prince tiene 2.500 álbumes ¿qué? Guardados sin publicar. Ay, es lo único que tengo que decir. A los herederos les encanta esto. O sea, el tipo grabó 3.000 discos. Pero no dormía. Wow. Si no, ¿en qué momento? Ahora. O son álbumes de tres canciones, como la playlist de Mark Zuckerberg. Cuando creó, ¿viste eso? Cuando creó Facebook, hizo una playlist de las canciones que lo acompañaron. Uno piensa, bueno, 20 canciones, 5. ¿5? Está Daft Punk. Está Daft Punk. No, ayer lo que me sorprendió, además de lo prolífico que es Prince y de esa especulación de que tiene 2.500 discos que nunca se han publicado, fue pues que los que sí están publicados están todos por todas partes. Hay cualquier cantidad de música que nunca hemos escuchado de Prince. Y la otra fue la atención al detalle de la grabación de estos discos. ¿Son largas o cortas? No, esto es larguísimo. Ojo, tener en cuenta que todo esto que usted está oyendo lo está haciendo Prince. Sí, no tiene un grupo ahí. No. Es él solo con todo. pista. Ayer grababa por aparte las pistas. Ayer estábamos oyendo el 10 de Pearl Jam, el Guns N' Roses, el Use Your Illusion 1, el 2. Y el dueño de la tienda me decía: ¿usted quiere ver una grabación de verdad buena? Porque sí, los discos de Guns y los de Pearl Jam son sucios, son, están mal grabados en cierta instancia. Señor. ¿Le gana el Random Access Memories en grabación? Ok. En calidad de sonido. ¿Aquí a los Guns? No, esta, el Prince. Este le gana mucho a Prince. No, a Daft Punk. Le gana. Se volvieron un ocho con un espejo. Mira, así es la vida entre nosotros. Somos un ocho infinito. El déficit de atención atacando en directo. Esta vaina en alta fidelidad. Este es Prince. Todo él. Tomándose su tiempo. Y ha sido muy divertido presentando la banda. Teclados, Prince. Congas, Prince. Bajo, Prince. En la voz, y sonriendo, Prince. Guitarra, Prince. Coros, Prince. Ahora entiendo cuando dicen que él es un poco más grande que Michael Jackson. Amanda Michael Jackson, porque mira, si no, Michael Jackson se supo rodear muy bien. Claro. Prince era todo. Haciendo jazz y todo. Mira, claro, la disquera le decía: acorte el intro. No. Y él decía: no. ¿Eso para qué? La disquera odiosito. Sí, pero decía, con toda razón. Siempre cuando salía en ¿cómo se dice? En los Muppets. Cuando salía en los programas de televisión y decía: yo salgo a tarima y mi micrófono está prendido. Sí. I go on stage and my microphone is on. Qué difícil era, ¿no? Era horrible, sí, era todo. Pero se le perdona todo. Ay, ¿ves? ¿Por qué le perdona a uno? Ah. ¿Ese fue el último disco que escucharon? Ese fue el último Perfecto. Disco que oímos. Qué buen cierre, sí. Así era. Toda esa totacera de Guns N' Roses para cerrar con esto. Ya volvemos con nuestro amigo Cristian Méndez. Méndez, Meléndez, Méndez, Méndez, Méndez, Meléndez, Méndez, Méndez, Méndez, Méndez, Méndez, Méndez, Méndez, Méndez, Méndez, Méndez, Chevrolet. Qué gran canción, estás on fire. Hoy Brad nos visita desde el Afterlife. Sí. El magnífico. Tomamos un mal. Joven estudiante de matemáticas de 15 años en Escatapa, Mississippi, que falleció de cáncer el pasado sábado, nos visita con su espectral presencia vocal con Three Doors Down y Loser.